segmentación energética hasta para terminación de documento hasta el día de hoy. Se podrá hacer aquellos y aquellas hasta el día domingo, pero para ver más cómo viene esto y algunas otras cosillas más que tienen que ver, algunos temas más que tienen que ver con San Martín de los Andes, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente de nuestra localidad. Muy buenos días, Fernando. Por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes, con toda la gente de la radio y desde luego con esa hermosa audiencia que tienen ahí en Pocahuyo. ¿Sabés qué? Los escucho muy bajitos. Si me pueden mejorar el retorno sería bueno. Ahí vemos, ahí un poquito mejor. Ahí. Mejor. Ahí estamos. Muy bien, Fernando. Hablando de retoques y demás, ustedes ahora, entre tantas funciones, están trabajando, están aportando con esto de que tiene que ver con la la gente que se anote para seguir recibiendo los subsidios a los servicios de gas y eléctricos. Contanos cuánta gente está trabajando y ustedes están pidiendo ahora, a su vez, una prórroga. Bueno, nosotros hemos presentado un documento al secretario de Energía, el señor Martínez. Lo hemos hecho todas las defensorías del país. Parte de ese documento ya se ha visto reflejado en una decisión que se ha prorrogado la inscripción hasta el 31 de julio, vos sabés que vencí ayer, el primer tramo. Digamos, nos sentimos muy parcialmente satisfechos, debo decirlo, porque nosotros habíamos pedido que esa prórroga, o por lo menos pretendemos, que esa prórroga tenga mayor amplitud, no solamente hasta el 31 de julio. Entiendo que por las características propias del sistema es muy probable que dentro de algunas semanas vuelvan a anunciar una extensión, pero eso ya es el puro terreno de la especulación, no es información. La información que tenemos fue difundida recién ayer por la tarde oficialmente por la agencia TELAM, que como ustedes saben es la agencia de noticias oficial de la República Argentina, o del Estado Nacional, si quieres decirlo así, la prórroga es hasta el 31 de julio, a partir de hoy, sin número de documento en particular, es decir, se puede inscribir cualquier persona, cualquiera sea su número de documento, hasta el 31 de julio. Pero nosotros habíamos pedido también en ese documento que los datos sean confidenciales, cosa que uno ha de suponer, pero que en ningún lado está explicitado. Por lo tanto, como se trata de datos que involucran el patrimonio de las personas, esos datos deben ser confidenciales, sin perjuicio de que naturalmente datos que tengan que ver con cuestiones fundamentales del ser humano, como pueden ser religión, raza, etcétera, etcétera, que no tienen importancia aquí, quiero decir, no forman parte de la data, pero esos datos que son fundamentales al aspecto humano, esos datos son de confidencialidad de por sí, pero los otros, los que hacen al patrimonio, si no están explicitados, pueden malinterpretarse, por lo cual estamos pidiendo que haya confidencialidad en los datos y que se explicite cuando uno accede a esa declaración jurada que los datos son confidenciales y solamente van a ser usados por los organismos del Estado a los efectos específicos del tratamiento de los subsidios. Y la tercera cosa que venimos pidiendo, que fue incorporada al documento de todo el país, precisamente por el planteo que hizo la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, es que haya una ventana dentro del sistema, una ventana de tiempo y además un campo específico en la declaración jurada, que permita las rectificaciones o las modificaciones. Esto va directamente en relación con el sentido común, con el más elemental de los sentidos, si me permiten decirlo así, porque vivimos una época de muchos cambios, de situaciones muy gravosas desde el punto de vista económico, con una alta inflación, y los datos que hoy estamos poniendo y las condiciones sociales que hoy estamos poniendo en las declaraciones juradas pueden variar sustancialmente en el término de algunos meses. Doy dos ejemplos. Una persona que hoy está empleada, dentro de un mes, ojalá que no, pero puede estar desempleada. Una persona que alquila, dentro de un mes puede no estar alquilando, con lo cual eso no está previsto en el sistema y nosotros hemos propuesto que haya una ventana de rectificación y modificación que permita actualizar esa dinámica de la composición social, ¿no? Totalmente. Fernando, y acá ustedes, como en otros lados, como los puntos digitales, está yendo gente a anotarse esto. ¿Ustedes están trabajando en esto también? Por supuesto, sí. Aquí viene vienen los vecinos, las vecinas, y nosotros le hacemos el trámite. En rigor de verdad lo que hacemos es lo siguiente. A la primera consulta le decimos cuáles son los mecanismos para que la persona se inscriba dentro de la página web o a través del ANSES o lo que fuere. Si la persona manifiesta que necesita ayuda, entonces viene a la defensoría. Digo, viene a la defensoría porque tiene que venir con los documentos. Habitualmente la defensoría se mueve, no es que nosotros solamente estamos atendiéndonos en nuestras oficinas, vamos a los barrios, etcétera, etcétera. Pero aquí, como se necesitan todos los documentos, etcétera, etcétera, es mejor que las personas vengan. Entonces, los recibimos en la defensoría, vienen con su documentación, con la boleta, lo que fuere, y allí le ayudamos a hacer, digamos, la inscripción en el sistema web, ¿no? Fernando, porque después vamos a hacer así un comunicado, elaborémoslo ahora. ¿Qué es lo que tiene que llevar un vecino para anotarse en este, en este, continuar con el beneficio de los subsidios? Bueno, recordemos que se trata de una declaración jurada, ¿cierto? Con lo cual es un instrumento, en este caso, de carácter público, porque lo pide el Estado. Ojalá con la confidencialidad que estamos pidiendo al mismo tiempo, pero es una declaración que se presume de verdadera. Luego se confronta con los datos y eventualmente, si hay equivocaciones, si hay errores o si hay falseamiento de datos, que eso ya sería más grave, el Estado procede en consecuencia. Esto es más o menos similar a lo que uno hace cuando declara sus impuestos. Es una declaración jurada que el Estado después confronta con los datos que cruza, por ejemplo, dentro de la AFIP, la ANSES, lo que fuera. Bien. Y creo que esto es importante que la gente lo sepa, porque no hace falta que venga con el recibo de sueldo, pero si viene con el recibo de sueldo, mejor. Entonces claro, uno puede volcar los datos con la certeza de que sus ingresos son tales. Ahora, si no tiene ningún comprobante y dice mis ingresos son tales, eso es parte de la declaración jurada. Tiene que declarar sus ingresos, tiene que venir con su documentación, tiene que venir con la factura de algún servicio, y luego todo lo demás son los datos propios del sistema que se les va, nos va relatando la persona y nosotros los vamos ingresando al sistema, ¿no? Entonces, la persona va con su recibo de sueldo y con las dos boletas, la del servicio eléctrico y el servicio de gas. Y sus documentos. Si tiene un contrato de alquiler, si lo tiene, no es necesario, pero si lo tiene, mejor. Claro. El recibo de sueldo no es una exigencia que vos lo tengas que escanear y poner en el sistema. No, claro. Pero es para discriminar porque hay... Perdón. Sí. No, digo, simplemente es a los efectos de la comprobación, pero en realidad no tiene la obligación de traerlo, a eso voy, ¿no? Pero lo que voy con esto, y más allá de la digresión, hay un montón de gente que por ahí no se puede inscribir porque no tiene un trabajo en blanco. Sí. Viste, es como una de las grandes contras que están hablando, porque hay mucha gente que, de hecho, las expectativas no se cubrieron, más allá de la operatoria, que puede ser difícil o no. Porque hay y esto evidencia, algunos decían, que evidenciaba la cantidad de trabajadores que no tienen todos sus derechos garantizados. Bueno, eso va de suyo. De todas maneras, cuando vos declarás los ingresos, lo declarás en función de, esa, valga la redundancia, de la declaración jurada. Claro. Con lo cual, independientemente de si esos ingresos son en blanco o no, después el Estado los tendrá que confrontar con las informaciones que surjan sobre la situación de la persona. Es decir, si vos declarás ingresos y al mismo tiempo tenés un plan social, va a saltar en el sistema. Claro. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. No necesitas... Que los datos los tenés que cruzar, ¿no? No necesitas poner un recibo de sueldo o una fotocopia o poner un link ni ninguna cosa de esa, porque lo da el sistema después y verá también como si el sistema funciona en eso y cuáles serán los resultados que se estiman después ir teniendo cuando haya una vuelta. ¿Y eso se sabe cómo será la vuelta, Fernando? No, ninguna información, por lo menos que nosotros conozcamos, es la que seguimos permanentemente toda la información porque es parte de nuestra tarea, no hemos visto absolutamente nada que indique cómo va a ser después. Pero no solamente eso, en realidad tampoco por lo que estuve leyendo, aquí esto hago la prevención, es la lectura de distintos medios que uno va haciendo para ver qué novedades hay, y además nosotros tenemos un sistema nacional, que es el sistema de las defensorías, donde nos vamos comunicando, tenemos nuestros grupos, etcétera, etcétera. Hasta el momento no hemos encontrado que haya habido alguna información concreta respecto de cómo se va a implementar el sistema, ya no en términos de lo que viene después, sino en términos de lo que tienen que hacer las distribuidoras, CAMMESA y las generadoras una vez que el sistema esté implementado. Claro. Entiendo que esto, quiero creer, ¿no es cierto?, que esto ya está diseñado y que se comunicará en tiempo y forma, pero de momento no lo conocemos, no lo sabemos. Para ver, bueno, cómo el EPEN va a ser la operatoria y cómo Camus y Gas del Sur acá en San Martín va a ser la operatoria, digamos, cómo se va a ver reflejado en la factura y cuánto va a tener que pagar el vecino y la vecina, en claro, definitiva, tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay un dato importante que mucha gente no lo conoce, también lo podemos sacar nosotros, ¿no? Desde luego, pero es importante que si la gente tiene a mano el quid, que lo traiga también, ¿no? Ajá. Es decir, que es lo que se pide en el sistema es el apellido y el nombre, naturalmente, el documento de identidad, a eso se le otorga un número de trámite, el QIN, obviamente el género, fecha de nacimiento, los datos socioeconómicos que después son los que se cruzan, situación laboral, datos de contacto, el domicilio declarado por el usuario, etcétera, etcétera. Estos son todos los datos que se piden, más los datos específicos de los servicios, es decir, datos de servicio de luz, datos de servicio del gas, si tiene algún conviviente, digamos, son los datos básicos que forman parte del sistema. Está bien, para tenerlo. Y bueno, y hasta el domingo, y por ahí tal vez, si es lo que se está esperando, que tenga otro periodo o que se anuncie algún otro periodo también para aquellos y aquellas que no han tenido. Los primeros tramos, no sé si fue por distracción o qué cosa, mucha gente quedó fuera del rango, ¿no? Y no es posible, bueno, a partir del día de hoy sí, pero no fue posible hacerlo después. Pero digo, quedó de los primeros tramos de la primera parte para registrarse, los primeros números de documento, quedaron un montón así conocidos y todo lo demás, que, bueno, que tendrán que hacerlo en estos días. Bien, esto por un lado, Fernando, que tiene que ver con esta segmentación energética, así llamada, y viniéndonos particularmente a San Martín de los Andes, bueno, activa nuevamente el Consejo Deliberante, muchos temas quedaron para tratar en esta segunda parte del año, y uno de ellos, lo hablábamos hace un rato y nos estábamos acordando, el tema ejido municipal, ¿no? La ampliación del ejido y todo lo demás, que bueno, los fundamentos los fuimos conociendo, por qué es necesario ampliar el ejido, de hecho, y no solo porque es lindo, qué bueno sería, sino porque operativamente también es necesario realizarlo. ¿Tenés información si va a ser tratado o no prontamente en el Consejo? No, porque eso depende exclusivamente de la voluntad de los concejales y no conozco la voluntad de los 11 concejales en particular. Lo que sí conozco es la necesidad imperiosa de que más tarde o más temprano tengamos una ampliación del ejido municipal por el simple, elemental y palmario hecho de que la realidad se impone a la política. La realidad hoy es que San Martín de los Andes recibe el efecto de varios emprendimientos humanos, digamos, ¿verdad? De varias urbanizaciones que están fuera del ejido, pero que de alguna manera, directa o indirectamente, presionan sobre los servicios municipales. Con lo cual, en algún punto, uno tiene que sincerar eso y ponerle el cascabel al gato. Ahora, dicho esto, hay muchas cosas para decir, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la obligación de los servicios públicos que implica el hecho de ampliar el ejido, porque no solamente se trata de que vos recaudes, se trata también de que prodiguen los servicios, si no, sería todo muy fácil. Pero te doy un ejemplo concreto. Si ustedes entran a la página de Medio Ambiente, se van a encontrar con que se están ya haciendo las consultas a propósito de los estudios de impacto ambiental de una urbanización no nueva, pero relativamente nueva y en proceso de crecimiento, que es Pueblo. Eso está fuera del ejido municipal. Ajá. Pero todo lo que tiene que ver con las construcciones que se están haciendo allí tienen un fortísimo impacto en el ejido municipal, porque el único acceso a ese emprendimiento es por la calle Los Álamos, en la zona de Villa Vega San Martín. Claro. Con lo cual hay una presión sobre esa calle con afectaciones, y encima la calle es bastante complicada con su propia naturaleza, es una calle de faldeo en algún punto donde se pone bastante peliagudo el asunto. Con lo cual ahí tenés concretamente una afectación de un barrio, una urbanización que está fuera del ejido, que está impactando sobre el ejido municipal. Bueno, eso hay que sincerarlo. Yo puedo entender que haya razones de carácter político y de interpretación de la normativa que pueden generar algunas dudas, alguna discrepancia, esto es natural y lógico, y que merezcan mayor tiempo de tratamiento. Ahora, lo que no podemos es tapar el sol con las manos. En algún punto, en algún momento hay que tomar la decisión política, señores, se aprueba el requerimiento de ampliación del ejido y se inicia el proceso legislativo, que ustedes saben, se necesita una ley provincial para ampliar el ejido, ¿no? Sí, que encima es un proceso largo, ¿no? Sí, es un proceso, pero bueno, una vez iniciado ya corre, digamos. En general, no conozco, no, bueno, uno se remonta por lo menos a los últimos 20, 25 años, no conozco ninguna, ningún proyecto de ampliación del ejido que haya sido rechazado por la legislatura de Neuquén. En general son todos aprobados, con matices, etcétera, pero en general son todos aprobados, ¿no? Sí, además de eso, vemos que hay una presión que tiene que ver no solamente con los desarrollos urbanísticos que entrarían cuando se amplíe el ejido, pero vemos que hay una presión sobre una infraestructura urbana, concretamente con lo que tiene que ver con la accesibilidad, lo que tiene que ver con las calles, que en todos lados, en muchos lugares de San Martín de los Andes se están quejando por el estado de las calles, sí. El tema de la accesibilidad. ¿Ustedes tienen reclamos en base a eso? Nosotros, bueno, esto me lo preguntaban también en una radio colega de ustedes, pero a ver, nosotros hasta ahora lo único que tenemos es un reclamo por Callejón Chinchín, que ya estamos operando sobre él. No tenemos reclamo por el estado general de calles y caminos, que como ustedes saben es bastante... digamos, por decirlo mínimo, está bastante menguado, ¿no? Hay pozos por todos lados, uno lo vive todos los días cuando baja por la ruta 40. Después tenés el problema este de la interjurisdiccionalidad, ¿no? Tenés la ruta 40, que es una ruta nacional, se supone que Vialidad Nacional debería estar operando sobre esa ruta para mejorarla. Al mismo tiempo tenés una travesía urbana que no es travesía urbana en términos normativos, porque no está transferida a la Municipalidad de San Martín de los Andes el mantenimiento, pero al mismo tiempo en los hechos funciona como una travesía urbana. Sí, porque se hace cargo del municipio de mantener. Entonces, toda esta cosa de que, viste, la realidad va bastante más por delante de lo que dicen aquellos que tienen que tomar decisiones políticas sobre esa misma realidad. Pero dicho esto, hay algunas cuestiones que no necesitan... Vos sabés que la Defensoría es un organismo de contralor que formula recomendaciones sin perjuicio de que tiene otras funciones, tiene capacidad procesal, etcétera, etcétera. Pero digamos, yo lo decía ayer, el estado del pueblo en términos de calles, de rotura, no necesita ninguna recomendación. Es tan evidente, claro, que uno asume que en algún momento lo van a tener que arreglar. Yo quiero creer que aquí hay una combinación de dos cosas. Una combinación de imprevisión que viene de hace varios años y que es imputable a distintos gobiernos, y una combinación de mal tiempo. Y esto no es una excusa, pero la verdad, hemos tenido un junio-julio muy llovedor y hace dificultad, digamos, acometer las obras directas sobre el pavimento. Y encima eso provoca mayor deterioro, porque los vehículos van pasando, el pavimento se desgrana. Yo no soy un ingeniero ni un especialista en la materia, pero nos resulta evidente. Pero sos un usuario. Se van agrandando los pozos. Claro. Ahora tenemos una, pareciera ser una ventana de buen tiempo. Ojalá que veamos a las cuadrillas municipales, o a Vialidad Provincial, o a Vialidad Nacional, según quien le toque, trabajando. Todavía no había nadie, pero bueno, hagamos votos para que sea así, ¿no? Recién estábamos comentando que el ministro de la provincia, el ministro de Turismo de la provincia, Sandro Badilla, habló de que querían empezar a fiscalizar más esto que tiene que ver con los alquileres turísticos, cosa que está bárbaro y que responde a los legítimos derechos de la Cámara Hotelera y demás, ¿no? Y que está bien eso. A lo que voy es, se habla todo el tiempo de fiscalizar ese tipo de alquileres, pero no se habla de fiscalizar los demás alquileres. ¿Sigue siendo tan complejo el tema de estar? Porque aparte, cuando arrancó la pandemia, uno de los principales reclamos que tenían ustedes era por el tema de situaciones de alquileres, situaciones abusivas y demás. Digo, ¿sigue siendo tan complejo y para algunas cosas se le da bola y para otras no? ¿Cómo lo ves eso? No, aquí hay que hacer una diferenciación muy importante. La intervención municipal en términos de fiscalización de los alquileres turísticos, que en mi opinión tiene aspectos bastante dudosos, cuando digo dudosos me refiero a la aplicación de la norma, no me estoy refiriendo a ninguna cosa oscura, sino al alcance de la norma en sí misma. Pero bueno, esa es otra discusión. Tiene que ver con el doble estándar, ¿sí?, de que los alquileres temporarios, incluso con destino turístico, están previstos en el Código Civil a través de la última reforma, bueno, ya estaban previstos de antes, pero la última reforma de la Ley de Alquileres lo ratifica, y al mismo tiempo, como son una prestación de servicios turísticos, pueden tener un control, que es lo que se pretende, de aquel que es autoridad de aplicación en materia de servicios turísticos. Ustedes saben, hay una Secretaría de Turismo Municipal y un Ministerio de Turismo en la provincia, con lo cual hay una doble imposición de regulaciones. Pero eso es bastante dudoso en términos de que yo puedo ofrecer un alquiler temporario, no decir que es turístico, esto quiere decir no promocionarlo como uh-huh. turístico, pero a lo efecto es lo mismo y sin embargo no estaría dentro de la regulación turística. Digamos, por eso te digo que tiene bastantes costados discutibles. Sí, sí. Ahora, los otros alquileres, los que son alquileres permanentes, no hay ningún mecanismo de regulación y control que le otorgue a la municipalidad, no a esta, a cualquier municipalidad, el control. Eso es normativamente, digamos, está fuera de las jurisdicciones municipales. Está bárbaro. Pero solamente a nivel provincial, y aquí quiero ser muy claro, no es que las provincias puedan controlar el mercado de los alquileres. Lo que controlan las provincias son, digamos, las matrículas de los martilleros y el funcionamiento de las inmobiliarias en términos de los, digamos, las no de las cuotas, ¿cómo se llama? De la comisión. Ajá. No me salió. No, está bien, sí. De las comisiones, porque eso sí depende de las provincias y en cada provincia hay variaciones. En algunas provincias digamos, tiene una regulación, en otras tiene otra. A ver, pero lo que no puede hacer la provincia es controlar el mercado. Está bien, pero a lo que voy, que no es algo que tenga que ver con la administración municipal, ¿no? Digo, hay una ley nacional. Digo, entonces, ¿quién va a poner en funcionamiento y va a controlar que ande esa ley? Esa es la duda que tengo. Y no es algo que de San Martín de los Andes, ¿eh? La misma problemática pasa en Junín y en Bariloche, en un montón de lados. No, pero eso es lo que te quiero decir, Adriano. No hay un organismo de control del mercado de los alquileres, porque el mercado de los alquileres es un mercado que tiene regulaciones por el efecto social que tiene los alquileres. Pero esas regulaciones son regulaciones a partir de lo que se llama, digamos, imperativo normativo, cuestiones de orden público que se imponen dentro de un contrato. Pero el contrato es entre particulares, no es un contrato en el cual intervenga el Estado. Cuando vos alquilás, y asumamos que alquilás con contrato, la uh-huh. mayoría son sin contrato, uh-huh. pero digamos, cuando vos alquilás, ese contrato es entre particulares, no se puede meter el Estado. ¿En qué se mete el Estado? Se mete con las cuestiones de orden público que están en la ley y en el Código Civil, pensadas por el efecto social que tienen los alquileres. Pero la regulación del contrato, la regulación del contrato en sí misma, es dispositiva de las partes. Lo que tienen que hacer las partes es cumplir con todo aquello de orden público, el tiempo de alquiler, las condiciones para se regule el uso de la vivienda. Todo eso está en la ley o en el Código Civil, si querés. Y todo eso hay que cumplirlo, pero es un contrato entre particulares. Lo que vos tenés que hacer, si hay condiciones de ese contrato que no se cumplen, es denunciar el contrato, es reclamar ante la AFIP si no hay inscripción del que alquila. Sí. Pero todo eso se ventila en términos de un litigio en la justicia civil. No hay un organismo de control de... Fueron las inmobiliarias. Me parece que sí, ¿eh? A ver si lo podemos retomar. Es importante esto que estaba diciendo Fernando, porque es una ley que puede ser fantástica. Ahora después termina, onda, chicos, no se peguen. No, es una regla entre particulares. Y también hay que ver una relación de desventaja, ¿no? Y lo que hace difícil, porque todo eso es todo otro, denunciar el contrato, claro, es difícil, dificultoso. Hay gente que te alquila, uh-huh. que de hecho te hace pagar los impuestos inmobiliarios, ¿no? O sea, que es todo ganancia. Bueno, ahí lo retomamos la llamada. Se cortó, Fernando. Se cortó. No, lo que decíamos es, bueno, entonces es dudosa la efectividad de una ley, porque si termina siendo lo que si no se cumple este pacto, que es un contrato entre particulares, lo tiene que denunciar, y hay una clara relación de desventaja entre la persona que está alquilando contra el tipo que ofrece una propiedad. Pero es que justamente la ley lo que procura es equilibrar esa relación. ¿Por qué te crees que tiene todas esas normas que procuran defender al inquilino? Y es relativo, ¿no? No, claro. La ley, cuando yo te digo que tiene disposiciones de orden público, es decir, que son, las normas de orden público son aquellas que las partes no pueden disponer. Es decir, son las que dice el Estado, que son, a través del Congreso de la Nación que aprueba la ley, dice, esto es así y usted no puede decir que sea de otra manera. Lo tiene que cumplir de la manera en que dice la ley. Pero eso está puesto en un contrato entre particulares. ¿Y por qué? Justamente está puesta estas cuestiones de orden público para, de alguna manera, equilibrar una relación que, por naturaleza, generalmente suele ser desequilibrada. Entonces, la ley, con estas cuestiones de orden público, impone determinadas condiciones para que esa relación sea más equilibrada. Ahora, como se trata finalmente de un contrato entre particulares, si hay una discrepancia, si hay un litigio, la ley establece que primero debe haber una mediación. Si esa mediación no falla, digamos, la forma de hacer valer los derechos de una parte o de la otra es a través de una acción civil, o sea, es a través de recurrir a la justicia. Pero esto no es porque sea en la página de los contratos de alquileres, es como cualquier contrato entre particulares. Claro. Es decir, con cualquier contrato entre particulares, si hay un incumplimiento de una parte, vos sabés de un contrato, es un contrato, en este caso, con contraprestaciones, es decir, una parte está obligada a hacer una cosa y tiene derecho a otras, la otra parte está obligada a hacer determinadas cosas y tiene derecho a otras, bueno, eso se dirime, si hay litigio y no hay acuerdo, se dirime en la justicia civil, pero pasa lo mismo con cualquier uh-huh. contrato que sea de contraprestaciones, ¿no? Bien. Bueno, ahí veremos si vamos avanzando como comunidad o no vamos avanzando en este tema, que bueno, esto va unido, atado, entrelazado también con la emergencia habitacional. Dicho sea de paso, el Consejo Deliberante dentro de un tiempo estaba por declararla nuevamente, refundarla, no sé cómo decirlo, pero bueno. Mira, yo te puedo interrumpir, sí, sí. Laura, yo quiero decir algo que me parece que es importante dejarlo sentado, ¿no? Vos podés establecer una emergencia habitacional uh-huh. en términos de los alquileres, pero la cuestión de fondo acá es que se necesitan viviendas. Uh-huh. Claro, esa es la historia. Primera cosa, se necesitan viviendas para dar soluciones habitacionales, primer punto. Pero hay un segundo punto, a nuestro juicio, muy importante, que la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, esta Defensoría de San Martín de los Andes, lo presentó a nivel nacional, y si lo quieren, está el documento escrito, se lo podemos enviar. Uh-huh. Lo que hay que entender es que el Estado Nacional entiende las soluciones habitacionales como soluciones permanentes. ¿Y qué hace? Regula el mercado de los alquileres por vía indirecta a través de estas cuestiones de orden público en la ley, pero no considera a los alquileres como parte de una solución habitacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, para dar una solución habitacional permanente, que es lo tradicional, lo clásico, haces planes de vivienda, tradicional y clásica, también podrías buscar mecanismos que fomenten la construcción de viviendas con fines de alquiler. Es decir, que vos le generes al privado o por consorcios públicos, también podría ser, hay distintos mecanismos y están explorados en el mundo. Hay un informe del Banco de España del año pasado que estudia todos los mecanismos europeos de promoción de las viviendas de alquiler. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un problema muy serio con el tema de las viviendas. Si recordarán ustedes la histórica explosión 2008-2009 claro. De la burbuja de viviendas que afectó particularmente a España y mató en términos patrimoniales, sí, sí, sí. Quiero decir, a muchísima gente por efecto de la pérdida de la vivienda. Con lo cual, eso a su vez impactó grandemente en el mercado de los alquileres en España. Lo que estoy señalando es, lo que hay que hacer es poner el culo en la silla y tener imaginación y dentro de la norma, fuera de la norma nada, dentro de la ley todo, como decía un histórico personaje de la República Argentina, buscar los mecanismos imaginativos que permitan salir del paso y generar nuevas opciones. Yo sé, no se me escapa, que vivimos en un país con una alta carga de incertidumbre, y lo estamos viviendo todos los días, pero el problema de los alquileres no es de hace 3 meses, de los últimos 50 años, con lo cual hemos tenido tiempo para trabajar en algunas otras alternativas. Bueno, tenemos que empezar a trabajar en esas alternativas con vistas a los próximos 25 o 50 años, y las hay, las ha habido en Chile, las hay en España, las hay en Inglaterra, las hay en Perú. Bueno, hay que tratar de aplicar esos criterios, adaptarlos, desde luego, a nuestra propia realidad, que no es la misma de otros países, pero trabajar en consecuencia. Ahora, repito, hay que poner el culo en la silla, de poner actitudes permanentes de discusión sectorial y tratar de encontrar consensos en aquello que le hace bien a la gente. Al fin y al cabo, ¿para qué miércoles funciona la política? Para mejorar la calidad de vida de las personas. A veces me da la sensación de que perdemos de vista eso, ¿no? Sí, y varias cosas más. Bueno, sí, Fernando, de acuerdo en eso, ¿no? Entre sentarse y hacer, y volviendo con lo de la emergencia habitacional, si declaramos emergencias habitacionales, va a ser la novena, y de los resultados, digamos, pandemia mediante y todo lo que le podamos poner, pero mirando de acá a 10, 15, 20 años San Martín de los Andes, cruzándolo con los datos del censo que vendrán en algún momento, digo, estamos en un problemón, pero puede ser mucho peor si las cosas no se van realizando, ¿no? Y hay como un cuello de botella permanente en los temas transversales, en esta localidad, en Bariloche, en Junín, en Neuquén Capital, pero viniéndonos a nuestra pequeña comarca, cuello de botella, si le sumamos el tránsito, le sumamos los baches, le sumamos la seguridad, inseguridad, y que de qué punto de vista nos ponemos, a qué llamamos cada una de estas cosas, y el tema habitacional, digo, tenemos un problemón que es necesario ir viéndolo, porque una cosa después desencadena en la otra, y después nos rasgamos las vestiduras, como se decía o se dice, y terminamos unos contra otros, aquellos y bueno, más todo lo que tenemos en San Martín, digo. Mira, si me permitís agregar a tus palabras, que son muy muy claras y muy sentidas a la vez, sobre el tema, por ejemplo, sobre el tema de inseguridad, recién te decía que teníamos un trabajo hecho sobre el tema del alquiler social, y tenemos hecho un trabajo sobre la inseguridad en San Martín de los Andes, un documento que le entregamos en su momento al Consejo Deliberante, al señor intendente, y también a los vecinos y vecinas autoconvocadas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Es un estudio que hemos hecho desde la Defensoría que analiza, digamos, distintas alternativas a nivel latinoamericano que puntualiza en lo que se ha venido haciendo en San Martín de los Andes, para hablar de nuestra pequeña comarca, como vos decís, y que señala una serie de alternativas que se pueden hacer desde el punto de vista del carácter local. Nosotros decimos, básicamente, para ponerlo en dos o tres palabras, los municipios han sido históricamente gestores, es decir, tienen un problema de seguridad y salen a buscar más policía, más móviles, más cámaras de seguridad. Eso no está mal, es necesario. Pero ese mecanismo lo que hace es que dentro de 6 meses necesita más policía, más móviles, más cámaras de seguridad, o en el mejor de los casos dentro de un año. O cada vez que hay un ciclo, hay una explosión, por llamarlo de alguna manera, de 3 o 4 hechos significativos, graves, se vuelve a incrementar la demanda de seguridad. Está bien que el municipio sea gestor y vaya a Neuquén a reclamar más policía, más cámaras, más seguridad, más presencia. Pero hay políticas de carácter municipal en materia de seguridad ciudadana que se implementan en otros lugares y que se pueden implementar en San Martín de los Andes. Yo soy un acérrimo, te diría que un obsesivo, te diría que un fanático defensor de la autonomía municipal. y hay cosas que se la pueden hacer desde los municipios, y de hecho se hacen en otros municipios. No veo por qué no lo hacemos nosotros acá. Ese documento está en manos de las autoridades municipales y también está a vuestra disposición si lo necesitan. Sí, por favor. Sí, estaría bueno tenerlo así, insistimos, en alguna ir viéndolo, porque, bueno, ahí en los roles que tenemos por acá. Sí, bueno, Fernando, había una pregunta más que tenía que ver con... Con el tema de la atención en los barrios, quería preguntarte, Fernando, vos hablaste ahí de la atención que está haciendo la Defensoría en algunos barrios y por ahí que los vecinos y vecinas sepan puntualmente en qué barrio están. Bien, nosotros vamos al lugar donde nos necesiten. Nos llaman los vecinos en tal lugar y vamos. Ahora, hay una atención periódica regular que se hace una semana por mes en distintos barrios. Esa es la regular. Ahora, si los vecinos necesitan en una reunión que vayamos, nosotros vamos cuando sea. Ahora, dicho esto, como estamos en una situación de vacaciones de uno de nuestros administrativos, solamente tenemos dos, digamos, hemos suspendido momentáneamente la ida a los barrios porque no lo podemos hacer con el personal administrativo, que es el que hace la salida, claro, y se instala. Uh-huh. Entonces, estamos esperando que regrese el otro administrativo para retomar la visita a los barrios, ya esa, la visita regular, digamos, donde se instala nuestro administrativo, toma los expedientes, recibe las denuncias y después nos las pasa a los defensores, ¿no? Bueno, cuando retorne y se regularice, te invitamos a que nos manden eso para ir difundiendo en comunicados. Así que desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. En cualquier momento seguiremos hablando de este y de otros temas. Un placer como siempre. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Finalizamos la comunicación con Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente de nuestra localidad. Hay varios temas hablando sobre, claro que nuestra sí, localidad. Bueno, ahí la segmentación energética, que era es ahora lo que, y todos los detalles, lo que falta y lo que se está reclamando para que se pueda seguir, y lo que escuchamos, y bueno, todo después los temas de San Martín de los Andes. Bueno, con la ley de alquileres... sigue siendo tan nebuloso. Lo comprendo del lado civil, pero ¿habrá otra forma? Lo que pasa es que acá lo vemos crudamente, ¿no? Entonces, claro. A ver, si es una demanda civil, ¿por dónde va? ¿Cuánto tiempo? ¿El Poder Judicial lo estará? Que alejan los sistemas. ¿Habrá? Los sistemas judiciales, ¿cómo alejan a la gente? ¿No? Claro. ¿Cuántas personas hacen denuncias? ¿Cuánto lo pueden bancar? ¿Cuánto saben hacerlo? Y lo resisten en el tiempo, claro, ¿no? Porque y mientras tanto, ¿y cómo? ¿Y la relación entre las personas? ¿Por qué? Sabemos que hay conflictos cuando, y más cuando hay una demanda, hay un conflicto, obviamente, no va por otro lado. Se traduce en un papel con sellos judiciales y sí. Y si se traduce, ¿cómo es la relación entre las familias? El inquilino y el locador, bueno, y el que alquila, ¿cómo seguirá siendo? ¿Dónde va a ir a parar esa familia, esa persona? Digo, bueno, todas esas cosas para ir viendo. Lo que pasa que en el marco gigante te metes en una selva de papeles. Es muy amplia la cantidad de temas que tocamos y, de hecho, Fernando te explica porque tiene una base legal para hablarte. Pocas veces entendemos absolutamente todo, justamente por el lenguaje legal. Pero, por ejemplo, a mí me quedó picando lo último, que estaba hablando de lo que tenía que ver con la seguridad. Uh-huh. Y ver, más allá de cuál es el concepto de seguridad que maneja la Defensoría. Por lo menos para saberlo, ¿no? Si seguridad es, no, por el tema de los robos, o seguridad es una cosa bastante más amplia. Seguridad que tiene que ver con el acceso a la salud.